Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Efectivamente, gracias por seguirnos. Vamos dando cuenta en primera instancia del tiempo. 16 grados centígrados nos acompañan en el arranque de la jornada. Alcanzaremos una máxima de 26, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata del martes 17 de octubre. Damos cuenta a esta hora de la movilidad a nivel nacional. Atención a lo que nos informa la Dirección General de Tráfico. Esta hora precaución por un alcance que está complicando a lo largo de 4 kilómetros la entrada a Sevilla por la A4 a su paso por Carmona. Además, también van a encontrar ya complicadas las entradas a Madrid, especialmente la A2 Torrejón y San Fernando, A42 en la provincia de Toledo en Illescas y ya en la Comunidad de Madrid en Parla, la A6 desde Las Rozas al Plantío y M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Muy congestionada la M40 en Vallecas y Coslada, sentido A2, y también en Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1. En Barcelona también especialmente complicada la entrada en la C32 en Cornellá, la A2 desde Pallejà y la B23 en Molins de Rey. Y retenciones en Murcia, la A30 en Molina de Segura hacia la capital murciana, la entrada a Sevilla por la A49 en Camas y en Málaga, la A7 en Fuengirola hacia la capital malagueña. Esa es la información del tráfico a esta hora a nivel nacional. Continuamos en nuestro espacio dando apertura, sin duda alguna, la actualidad. Ahora, la bolsa en el Café Mañanero. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05, se mantiene en comparación con la jornada anterior, en todo caso cae un 0.13%. El petróleo baja a los $89.58, ayer estaba en los $90. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 9.287 puntos, registra una subida del 0.39%. Buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. Bueno, hoy registramos que la salud del ecosistema emprendedor en España irá a debate en el foro Futuro. Se trata de un observatorio para conocer, debatir y analizar las tendencias y los principales retos de la economía. También decirles que el gobierno está elevando al 2.4% su previsión del Producto Interior Bruto para este año, pero recorta al 2% la del año que viene. Es decir, que el próximo año España crecería, de acuerdo a las previsiones del gobierno, menos que en 2023. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. El saludo musical por cuenta del maestro Rubén Blades, uno de los grandes de nuestra música latina. ¿Qué te pasa, camaleón? compartiendo esta hora la música en el Café Mañanero. Siempre lo hemos anotado, el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Yo vivo, vivo, vivo, vivo de la verdad y tú comiendo del engaño. Es lo que pasa, caballo. A donde yo vaya, tres guerreros van conmigo. Es lo que pasa, caballo. Ellos protegen mi espalda contra los malos amigos. Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades con dos apuntes. Uno, ya saben que el maestro Blades es un cantautor, un artista que no pierde de vista los problemas geopolíticos. En esta oportunidad también se ha referido al problema palestino, al problema de Israel, al problema de Hamás. Simplemente ha compartido un archivo. Israel, Hamás y el problema palestino. Y comienza por condenar el ataque a la población israelí por parte del grupo armado. Hasta allí, porque luego nos extendemos. Lo otro que tenemos para destacar es que ha compartido un archivo de Gregorio Uribe. Gregorio Uribe, recuerden que es uno de los nominados a los premios Latin Grammy que se van a estar entregando próximamente aquí en España por primera vez. Aquí está precisamente lo que comparte el maestro Blades. Recordemos que ya Gregorio Uribe tiene una canción, una colaboración con el maestro Blades. Es decir, el maestro Blades respaldando a Gregorio Uribe. Esto quiere decir que está viendo en él grandes cualidades para la música. Gregorio Uribe es un joven cantautor colombiano que se crió en Nueva York y Australia, pero que se ha inclinado por sus raíces musicales y viene trabajando lo que es la cumbia y el vallenato. Y repito, está nominado en la categoría cumbia vallenato en los Latin Grammy, que se van a entregar el próximo 16 de noviembre en Sevilla, España. Escuchemos lo que comparte el maestro Blades. Se llama Hombre Absurdo, lo nuevo de Gregorio Uribe. Condenado a ser libre y no se enloquece. Hombre absurdo, amanece. Condenado a ser libre y no se enloquece. Sísifo empuja su piedra hacia la cima del monte. Desde aquí veo su silueta en contraste al horizonte. Sísifo empuja su piedra hacia la cima del monte. Desde aquí veo su silueta en contraste al horizonte. Hombre absurdo, amanece. Siempre se devuelve. Sísifo baja tras ella, se repite eternamente. Siempre que llega a la cima, la gran piedra se devuelve. Sísifo baja tras ella, se repite eternamente. Oye, cumbre absurdo, amanecer. Aceptando él sin consuelo, clama su interior victoria, mirando de frente al duelo. Libre de toda esperanza, aceptando él sin consuelo, clama su interior victoria, mirando de frente al duelo. Absurdo es el título de la canción que estamos escuchando y aparece en lo más reciente de Gregorio Uribe, un artista que está nominado a los premios Grammy en el apartado Cumbia Vallenato. Recordemos que se van a entregar el 16 de noviembre en la ciudad de Sevilla, algo que ocurre por primera vez y es una novedad en los premios Grammy, pero también es una novedad la nominación de Gregorio Uribe. Quédense con este nombre, porque seguramente va a dar mucho de qué hablar. De hecho, ya lo está apadrinando el maestro Rubén Blades, en que ha compartido esta canción en sus redes sociales. Hay futuro en la música latina. Hay futuro en la cumbia y el vallenato. El patrón musical de Gregorio Uribe nos ofrece una fusión espectacular. Una apuesta por los sonidos autóctonos. Una apuesta por la música latina. Y esto a pesar de que él creció en Nueva York y Australia, de acuerdo con algunos registros biográficos. Mucha suerte para Uribe. Y quédense, repito, con este nombre, porque es nombre de artista que tiene mucho para aportarle a la cultura universal. Hombre absurdo. Eso es lo que está compartiendo con nosotros en esta mañana. Y nunca de la esperanza se deja tentar. Feliz día para todos. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana, acá en España. Solo lo puedo envidiar. We'll be right back. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad. Un repaso a los hechos noticiosos más importantes del día. Empezamos dando cuenta de la última hora en la guerra entre Israel y Hamás, que tiene de por medio a la población palestina y, por supuesto, la israelí. La última hora tiene que ver con un anuncio que ha hecho la organización terrorista. Asegura que va a liberar a los rehenes extranjeros cuando las circunstancias lo permitan. Por otra parte, Irán ha advertido de una acción preventiva contra Israel en las próximas horas si siguen los ataques en Gaza. Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que va a visitar a Israel este miércoles para mostrar el apoyo de Estados Unidos a Israel, precisamente. Continuando con más de la actualidad y que tiene que ver precisamente con la situación que está viviendo Israel. En las últimas horas también se ha conocido un comunicado por parte del Ministerio de Exteriores de España, donde responde a un comunicado de la embajada israelí en España, que le piden que condene las palabras de miembros del partido Podemos. Sobre este particular hay mucha polémica, porque precisamente el gobierno español se ha desmarcado de lo que puedan pensar o opinar desde ciertos sectores políticos. Es verdad que se trata de funcionarios del gobierno, pero en todo momento el gobierno de Pedro Sánchez ha condenado los ataques terroristas de Hamás contra la población israelí. A propósito, la ONU ha iniciado una investigación a Hamás e Israel para determinar si han cometido crímenes de guerra. Y al otro lado del Atlántico también encontramos reacciones con relación a lo que se está viviendo en Oriente Medio, porque el gobierno de Colombia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha estado compartiendo mensajes en sus redes sociales. Recordemos que ayer se conoció que el presidente Gustavo Petro estaba dispuesto a romper relaciones diplomáticas con Israel, si era el caso. Esto debido a desacuerdos entre la no condena del gobierno colombiano a los ataques terroristas de Hamás y el pedido que le ha hecho Israel al gobierno colombiano que sea claro en este sentido. Sobre este particular estaremos ampliando la última hora, los últimos trinos, mejor dicho, del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hay un comunicado sobre este particular donde se muestra lejos de cualquier rectificación en este sentido. La actualidad viene marcada entonces por la guerra entre Israel y Hamás, las reacciones a nivel internacional. En breve estaremos compartiendo entonces todas estas noticias en materia de inmigración, destacamos que el gobierno español ha apostado por un mayor control migratorio para detener la llegada de cayucos a Canarias. Octubre es el mes con más migrantes atendidos en los puertos del archipiélago desde la crisis del año 2006. Entre tanto, la Red Española de Inmigración pide la actuación urgente de la Defensoría del Pueblo ante el caos continuado en Canarias. Por otra parte, inclusión ampliado, la seguridad de las personas extranjeras mientras se renuevan, prorrogan o modifican sus documentos. Cuando una persona esté renovando o modificando su autorización, estará en situación administrativa regular hasta que se resuelva el procedimiento. Y continuando con más de inmigración, hoy nos estaremos acercando a una comunidad inmigrante, concretamente de Barcelona. José Ángel Londoño, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para toda la comunidad que nos escucha a través de los 107.9 de la página web, de todas las aplicaciones y en toda la comunidad valenciana. Bueno, hoy tendremos de invitado. Hoy tenemos de invitado a una persona que yo admiro mucho, Gabriel Fernández. Gabriel Fernández es un inmigrante como yo, como tú, como todos y como la inmensa mayoría de personas que escuchamos este programa. Es uruguayo, es una persona que ha venido desde hace muchos años aquí y hoy en día es el portavoz de Esquerra Republicana en el municipio de Sabadell, arriba de Barcelona, a 40 minutos al norte de Barcelona, y con él tendremos un diálogo sobre temas de migración, crisis migratoria y en especial esa vinculación que él ha tenido sobre todo en el espectro político catalán siendo migrante, que es muy importante. Gracias, José Ángel. Ahora vamos con Latino Deportes. El adelanto concretamente, Adolfo Jiménez del Río, desde luego nos tiene el adelanto. Hoy jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, y en donde esta noche Colombia tiene un compromiso durísimo ante Ecuador, una Colombia que desafortunadamente puede tener una grave ausencia, James Rodríguez, y Uruguay se enfrenta a Brasil, y una Brasil que viene a tener polémica después del empate con Venezuela. Quizá se fueron de fiesta y esto les menguó las fortalezas. Perú-Argentina, otro encuentro de miedo, ya que Argentina de pronto tampoco podrá contar con Lionel Messi. Continuamos con la clasificación europea, porque ayer tuvimos sucesos inesperados. Uno de ellos, la suspensión del partido entre Bélgica y Suecia, y todo porque posiblemente, presumiblemente, un terrorista había asesinado a dos aficionados suecos. Continuamos con la posible alineación de Colombia y Ecuador, donde, como dijimos anteriormente, no podríamos contar, o no podría Colombia contar con James Rodríguez. Lo mismo Uruguay-Brasil, donde se espera que los brasileños demuestren su potencial goleador, ya que tendrá en la delantera a Neymar, Vinicius Junior y Rodrigo. Además, acompañados de Richarlison, y las posibles alineaciones también de Perú y Argentina, con la posible ausencia del astro Lionel Messi. Pero también ha sido noticia Neymar, precisamente porque supuestamente estuvo en una fiesta antes del partido ante Venezuela, invitando a Vinicius Junior y a Richarlison. Y han atacado a Cristiano Ronaldo en el partido contra Serbia en la clasificatoria europea, y todo por un aficionado que no quería dejarle sacar el tiro de esquina. Y Mike Tyson también fue noticia en el día de ayer. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estaremos ampliando, por supuesto, la información deportiva. Será en Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Y también nos comparte a esta hora Carlos Angulo, nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos.